El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Comienzo a convocatoria a la unidad de clase, un programa de Ate Moreno Merlo en su tercera temporada. Programa que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación de libertad. ¿Quiénes conducimos este programa? Cristina Coronel, Susana Meinar y Luis Mancilla. En la operación técnica, nuestro compañero Martín Raffo y en la coordinación de aire, Luis Torres. Y saludamos. ¿Cómo están, chicos? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Luisito saludo. Torres con dolorcito de muela. Sí. Así que, pobre, le vamos a tener que dar una gran mano para que salga todo bien. Ajá. Luisito, que te mejores pronto. Tiene que ir al dentista. Que no le tenga miedo porque le va a resolver el tema. Si no, viste, nosotros con una pinza se lo resolvemos acá. No, qué mala. Bueno, un abrazo grande y gracias por estar allí detrás de nuestros micrófonos. Y si estás escuchando convocatoria, comunícate con nosotros. ¿A qué teléfono, Su? 0237-466-6559. O mensajito de texto al 1561-540359. O micrófono abierto arroba fmmoreno.com.ar. Bueno, dicho esto, así damos comienzo, como dijimos. Los trabajadores no somos moneda de cambio ni de la burocracia ni del oficialismo. El miércoles 27 de junio, la ciudad de Buenos Aires se convirtió en una caja de resonancia de los reclamos de los trabajadores y desde la mañana llegaban sendas columnas de ATE en el Día del Empleado Estatal, conmemorando esta fecha con un acto frente al edificio del anexo del Congreso Nacional, donde también se entregaron petitorios con varios puntos de reclamo a los diputados, de los cuales algunos se sumaron a este acto. La Asociación Trabajadores del Estado viene sosteniendo un plan de lucha votado en el último Congreso de Mar del Plata, allí por el mes de abril. Esta medida coincidió con el paro nacional y movilización de camioneros convocado por Hugo Moyano, como dijimos al principio, esto ya estaba programado y ATE se lanzó a la calle. Bueno, el gobierno, dijeron, ¿no?, que el gobierno debe abrir el diálogo, debe discutir las paritarias, que el 20,1% logrado con muchas luchas ya se lo comió la inflación, reclamaban. Se pide la anulación del impuesto al salario, porque el salario no es ganancia, como lo quiere hacer aparecer la presidenta. Otro punto es la elevación del mínimo impunible. Y el 82% móvil que tantos años vienen luchando en la calle los jubilados. En el palco hubo varios oradores, dirigentes provinciales y nacionales, como el secretario general de ATE, Julio Fuentes, que cerró el acto. Es importante señalar que todos los que hicieron el uso de la palabra coincidieron en un punto. ¿Cuál? Que la presidenta tendría que abrir el diálogo con los trabajadores. Esto es una necesidad política, dijeron. Se está equivocando al no escuchar los reclamos. Nosotros no creemos que sea una equivocación de la presidenta. Nuestra conclusión es que el gobierno nacional puso en marcha para defender a rajatabla el ajuste, pues existe un arbitraje oficial contra la clase obrera llevada adelante con métodos encarnizados, que jamás se pusieron contra los especuladores capitalistas. Entonces, cabe reflexionar, ¿por qué no se graban los impuestos a las ganancias de las multinacionales, a las megaminerías, al petróleo, a las financieras que trasladan sus ganancias multimillonarias a sus casas matrices? Y también esto, la fuga de capitales que produce una sangría permanente en el país. A pocas cuadras de este acto de ATE, se estaba preparando el tan difundido en todos los medios de comunicación, me refiero al acto de la CGT y los camioneros con otros gremios que adhirieron, marchando a Plaza de Mayo. Moyano cumplió de esta manera con la amenaza de parar y llenar la plaza en una clara demostración de pulseada con el poder del oficialismo. Frente a la misma Rosada, y volvió a reclamar una actitud de grandeza y humildad a la presidenta Kirchner. Moyano, ¿no?, dijo esto. Bueno, Moyano, aunque acordó un 25% de aumento salarial, no puso fecha de vencimiento a los restantes puntos del reclamo. Hubo varios mensajes directos e indirectos a la presidenta. Destacó la cantidad de sindicatos que se plegaron al paro y la gran concurrencia de trabajadores a la Plaza de Mayo. Hablan de más de 75.000 concurrentes. Algunos dicen un poco más. Moyano parece haber salido airoso de esta pulseada con el gobierno. Lo que se está por ver es cómo responde el gobierno, teniendo en cuenta todas las amenazas que hizo antes de esta medida, como la intervención al sindicato, la penalización de la protesta con la ley de abastecimientos, más multas y quite de personería gremial. Este paro de camioneros terminó precipitando una política que se venía avizorando entre el gobierno nacional y la CGT de Moyano. La crisis planteada exige un planteo y un programa de la clase trabajadora frente a los reclamos reivindicativos inmediatos y frente al conjunto de la crisis política. Porque los trabajadores no debemos aceptar ser moneda de cambio de los intereses de las burocracias sindicales, pero tampoco ser moneda de cambio de las fracciones de los capitalistas ligadas a la política oficial. La clase trabajadora debe empezar a discutir un programa propio de interés desde la clase independiente, de los partidos y de las burocracias sindicales. Falta vergüenza, falta verdad, falta en tu mente la libertad. Faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear, falta en la esquina, falta que el bar. Faltan amigos, falta confiar. Faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta estallar. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Pero falta poco para que nos demos vuelta. Lo miran tus ojos, no se puede parar. Se puede parar. Convocatoria a la unidad de clase y si se quieren comunicar con nosotros, ¿sú? Al 0237-466-6559 o mensajito de texto al 1565-540359. Perdón, es 1561-540359. Bueno, perdón por el error. Y micrófono abierto. Arroba fmmoreno.com.ar. Está bien, compañero. Bueno, se nos chipoteó. Bueno, tenemos un llamadito a la solidaridad, que es de Laura Nipchipsi, que necesita que es un medicamento que es Ursac, de 300 miligramos por 30 comprimidos. La droga es ursodexoxicólico, algo así. Es para... comenta... Sí, sí, si es que... El tema es lo siguiente. Esta es una amiga que recurrió a algunos hospitales donde no logró que se le, digamos, le puedan proveer gratuitamente, porque esto es un medicamento que tiene que tomar de por vida, Laura, por unas hepatitis severas que tuvo, y es una chica que tiene 27 años, es muy joven, y uno de los problemas que tiene es que no están entrando insumos por ahí, por eso hacemos este pedido. Si alguien lo tiene, por favor, que se comunique con nosotros. Por ejemplo, voy a dar un celular, 1555-69-1976. Si alguien tiene ese medicamento, por favor, porque es urgente para ella. Repito, Ursac, 300 miligramos por 30 comprimidos. Sí. Perdón, ¿no? Pero creo que, digamos, en alguno de los programas, digamos, en el futuro, tendríamos que tocar el tema del derecho a la salud contra el negocio y los, sí, sí, de los laboratorios, ¿no? Sí, sí, tendríamos que hacer un programa o unos cuantos especiales con esos temas, porque la verdad es que sí, en el Moreno, y en todo el conurbano creo que cada vez nos están faltando medicamentos en los hospitales y bueno, es una cosa seria que lo tenemos que tomar con esa seriedad. Bueno, también hablábamos de bueno, qué cosas nos pasaron ayer, ¿no? Luis, primero fue el paro y movilización de ATE, que ya estuvo programado de antemano. Sí, pero esto confusión porque los medios, estuve mirando la TV pública, daban a entender como que ATE se adhería al paro siendo parte de la CTA de Micheli, que no especificaba, y dicen en algunos medios también que es la CTA disidente o la CTA rebelde. Pero bueno, lamentablemente no pudimos acaparar los medios como lo hizo Moyano. Y no, nos faltaba camión, Su. Nos faltaba camión. No teníamos camiones. Pero pero fue muy interesante porque fíjate vos que aunque digamos desde por ahí desde distintos ángulos coincidieron en los reclamos, por lo menos en varios de ellos coincidieron. Claro que en otros no, pero uno de los reclamos coincidentes que dieron los oradores en el palco era que la presidenta tenía que abrir el diálogo con los trabajadores. Ese era un reclamo. Lo mismo reclamaron también Hugo Moyano, ¿viste? Aunque desde otro lugar. Sí, sí, me decía. Cuando estuve mirando por cadena, en realidad diferido, a la presidenta cuando inauguraban en San Luis la planta de cerdos. De cerdos, sí. Fue muy sarcástica cuando mencionó cómo se peleaban los cerditos y demás. Sí. Y realmente yo digo, tanta soberbia que no se da cuenta que los trabajadores y trabajadoras trabajamos por un salario que es nuestra fuerza de trabajo. En el caso del Estado es la que nos impone el Estado trabajar, en el caso de los docentes o compañeros de ANSES u otros sectores que ganan más de 5.200 para que descuenten un impuesto que realmente es aberrante. Decimos es el impuesto al salario, porque no es el impuesto a las ganancias. No, y salario bueno, no es ganancia. Ni hablar de la asignación familiar ni la ayuda escolar, realmente. Sí. No se considera. Realmente, si ellos pudieran vivir con uno de nuestros sueldos, queríamos ver cuánto tiempo dura. La verdad que sí. Y bueno, en este sentido, el acto estuvo bueno y, bueno, sí, bueno, vos estuviste allí también. Sí, bueno, estuvimos con los compañeros en el Día del Trabajador Estatal, fue muy muy muy concurrida, digamos, la movilización de los compañeros de ATE. Como vos decís, como dicen los compañeros, se coincide mucho, digamos, en los puntos, digamos, con lo que se dieron a conocer también en el acto de Moyano. Yo quiero decir que también estuve participando luego en el acto de Moyano. Y bueno, yo creo que, para mi entender, en el futuro, digamos, teniendo en cuenta los reclamos, digamos, coherentes y coincidentes, ¿no es cierto?, de los compañeros, ¿no? Creo que nos debemos como trabajadores, digamos, exigir un plan de lucha nacional, digamos, de las dos centrales, ¿no? En unidad de todos los trabajadores, ¿no? Más allá de lo que sabemos que significa lo que son los Moyano, ¿no? Y toda esa dirigencia traidora y burocrática, creemos que desde los intereses de los trabajadores nos debemos esa unidad, digamos, basada en un plan de lucha. Y sí, es necesario, ¿no? Como decimos en la editorial, que para que no seamos moneda de cambio ni de la burocracia ni del oficialismo. Entonces, eso solamente vamos a poder corregir esa perspectiva desde una organización independiente de la burocracia y también del oficialismo. Y más aún, digamos, teniendo en cuenta que estamos en una crisis que ya ha llegado a la Argentina y que la presidenta está, digamos, queriendo que los trabajadores paguemos los platos rotos y bueno, para no hacerlo, digamos, que se requiere esa unidad, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero esta semana también tuvimos algunas, vamos a decir, encuentro de pueblos, como fue el Río Más 20 en Río de Janeiro, donde también estuvieron, digamos, el movimiento social de la Cumbre de los Pueblos, que se realizó en Río de Janeiro. Y me estuvo allí invitado especialmente, justamente como orador, ¿no? Pablo Micheli, junto con un representante de la CUT de Brasil. Y Micheli dijo estas cosas, ¿no? Bastante interesantes. Dice: tenemos que generar unidad para negociar en un solo puño y para parar el ataque de estos genocidas del planeta, dijo Micheli. Y realmente es cierto, pero la nota continúa. Tiene letras chiquititas y yo mucho no puedo ver, así que continúa su... Esta es Radio Verdad y en directo. Sí, ante más de 20.000 personas de todo el mundo, el secretario general de la CTA, Pablo Micheli, realizó un llamado a buscar la unidad entre movimientos sociales y de trabajadores para combatir los embates del capital sobre nuestro planeta y nuestras sociedades. Micheli dijo que ya no tenemos otros 20 años más para que nos encontremos en otros foros y decir que se nos pasaron 20 años y las cosas siguen igual. En ese sentido, hizo un llamado a la autocrítica de las organizaciones sociales, ya que más allá que el responsable principal es el sistema capitalista, también las organizaciones sociales tenemos responsabilidad por estos 20 años. Seguido afirmó que esta autocrítica debería llevarnos a que cuando volvamos a casa nos miremos con los compañeros para que el otro no sea el lobo del hombre, sino un hermano y amigo. Micheli finalizó su intervención afirmando que la unidad y la acción son fundamentales para poder construir un mundo nuevo que no solo es posible, sino que fundamentalmente es necesario. La intervención de Micheli se dio en el contexto de la Asamblea de los Movimientos Sociales, donde se discutieron los ejes principales de la Cumbre de los Pueblos, ocurriendo en paralelo con la Cumbre de Río Más 20. Fue destacado que Micheli fuera designado como orador junto con un representante de la CUT de Brasil en representación del mundo sindical internacional ante la multitudinaria asamblea. Y hablando de sindicatos, ¿qué más tenemos información? Bueno, tenemos una noticia desde el sur del país, más precisamente de Chubut, donde dice que se extiende el conflicto en Cerro Dragón y busca negociar un acuerdo. El gobierno de Chubut, la Pan American Energy y disidentes de la Unión Obrera de la Construcción, UOCRA, postergaron reuniones pautadas. La petrolera se niega a negociar mientras continúe el bloqueo. Sí, también Renault suspende a 1.600 operarios en la planta de Córdoba. La filial de la automotriz francesa paralizará su planta en la capital de Córdoba por 9 días hábiles, según confirmaron fuentes de la empresa, y se debe a la acumulación de producción por la baja de la demanda desde Brasil. Pero también tenemos que cerró la empresa de aceiterna Nucete. Es por las trabas a las exportaciones argentinas impuestas por Brasil. Más de 500 trabajadores quedaron en la calle. Son las que envasan aceitunas, creo, ¿no? Tanto que me gustan las aceitunas y demás. Habían también los picles, que son exquisitos. Claro, de esa marca. Sí, mi cuñado, por ejemplo, el hermano de Luis Ibañez, se quedó sin trabajo porque trabajaba en esta. Bueno, eso es una muestra de que la crisis ha llegado y que... Que está entre que los trabajadores, porque, aunque lo quieran negar, ¿viste? Realmente es así. Y también tenemos otra noticia, pero esta es un poco más alegre, que nos vamos sí. a divertir un poco. Decimos. Nos vamos a divertir jugando al truco, chinchón, y algunas como yo que le gusta la canasta. El día 7 de julio, a partir de las 18 horas, un gran torneo, y me olvidaba del bingo, que tiene como premio mayor una canasta familiar. Ya están en venta los 6 cartones a 10 pesos. Para ese premio de la canasta. Te cuento que la pareja de truco que gane va a ganar 2 pollos para cocinar y 2 vinos 3/4 y al módico precio de 20 pesos. O sea, cada uno 10 pesos. Igual que el chinchón, cada uno 10 pesos y a la canasta 10 pesos. Bueno, ¿y para qué lo hacemos? ¿Para qué es eso? Contame porque... Es para ProViaje al 27 Encuentro Nacional de Mujeres en Posadas Misiones.

Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, bajé cabilla. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate! Chiquita nos está indicando que tendría que estar acá nuestra columnista María Inés de Ángeles, la Doc, pero que no está porque está enfermita, digamos, se quedó totalmente difónica y nos dejó una charla escrita respecto a lo sucedido en Chubut esta semana. Y dice así. Dice, en el día de hoy, más que comentar un artículo periodístico, vamos a analizar un poco globalmente la situación actual. Para eso comenzamos con una noticia aparecida en el diario Página 12 del día de hoy. Dragón echa fuego y trae cola. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, se refiere a que en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, zona petrolera por excelencia, la producción continúa paralizada. La empresa Pan American Energy, PAE, es la más importante de la zona y representa el 25% de la producción total del país y el 70% de la provincia de Chubut. ¿Y a qué se debe esta paralización que afecta a toda la región? La causa formal que esgrime desde el gobierno es una protesta sindical encabezada por un grupo de sindicalistas llamado Los Dragones, entre comillas, ¿no? Que en realidad es una escisión de la UOCRA, el Sindicato de la Construcción, y son militantes que se oponen al dirigente Gerardo Martínez. ¿Será el mismo que conocía yo cuando era chica? Vea que lleva años Gerardo Martínez ahí, ¿no? El jueves pasado, este grupo de dragones, entre comillas, tomó las instalaciones de la compañía que opera en Cerro Dragón, como ya dijimos, cerca de Comodoro Rivadavia, y frenó la producción. ¿Y cuáles son las reivindicaciones de estos trabajadores? Mira, para contestarlo debemos primero mencionar que esta empresa, Pan American Energy, PAE, donde los dragones hicieron su aparición, está integrada por British Petroleum, una de las familias Bulgaroni y una empresa estatal china. Es decir, es un conglomerado multinacional. Los trabajadores intentan con esta medida lograr que se les reconozca la personería gremial de su sindicato y al mismo tiempo que PAE equipare sus condiciones laborales al convenio de los trabajadores privados del gremio de petroleros. Esas son una de las reivindicaciones por el cual ellos, para hacerse escuchar, tomaron esta planta. ¿Cómo se desarrollaron entonces estas acciones directas y cuál fue la respuesta? Bueno, los dragones tomaron las instalaciones, como dijimos, la empresa y evitaron la producción como medida de protesta, que tuvo un carácter muy violento. Estos trabajadores están no solamente vinculados con la industria petrolera, sino también trabajan para las empresas contratistas que realizan las obras públicas en la provincia. Este grupo se fortaleció laboralmente durante la gestión del gobernador Mario Das Neves, recuerdan, el anterior al kirchnerista que hoy gobierna, ¿no? Sí. Durante la toma que realizaron, participaron trabajadores de todos los sectores. ¿Y cuáles son las diferencias en las condiciones, digamos, de trabajo entre los empleados de la construcción y los petroleros? Bueno, especialmente, digamos, en materia salarial, ¿no? Uno de los problemas que los trabajadores del sector afrontan es que los obreros de la UOCRA pueden cobrar durante la construcción de una obra de infraestructura en un yacimiento hasta 17,000 pesos. ¿Me escucharon? 17,000 pesos. Lo mismo que un petrolero. Las diferencias, sin embargo, están dadas por otras condiciones que no son salariales, como el pago de horas extras, las viandas y otros beneficios. Además, quieren convertirse en trabajadores permanentes de la empresa, aunque ésta rechace de plano. O sea, no solamente quieren estar cuando la empresa construye, sino cuando no está construyendo, pertenecer a la empresa petrolera. Es decir, entonces, que los obreros de PAE tienen que soportar, por un lado, los ataques del gobierno y de la empresa, por otro lado, y hacer frente, además, a las condiciones de trabajo muy duras. Sí, la realidad es que es un área de trabajo muy compleja. Los petroleros, por ejemplo, están en el campo y tienen asegurado el trabajo hasta que el pozo se extinga. En cambio, los obreros de la construcción tienen trabajo solo en los primeros momentos en que se construye la infraestructura necesaria en el yacimiento. Cuando esta construcción finaliza, pasan a la bolsa de trabajo. Es lo que explicó Mario Calafel Loza, a cargo de la comunicación de la empresa. La empresa quiere evitar las negociaciones con los dragones, aunque hace más de 20 años que convive con ellos. Bueno, hasta donde tengo entendido, estas medidas de fuerza son habituales. Pero en este caso, ha sido una protesta bastante violenta, con vidrios rotos, papeles desperdigados y daños en las instalaciones. Esta actitud ha ido creando un clima de pensar, ¿no? Que se trató de un complot contra el gobierno y que fuera reforzado por el discurso de la Presidente. ¿Cuál es tu opinión, Cristina? Bueno, en realidad es opinión de María Inés, ¿no? Y dice que, bueno, ella responde, en realidad el gobierno no ha hecho más que aprovechar esta movilización con el paro de Moyano para enunciar esta idea del complot que proviene del sector sindical. A esto hay que agregarle además que se difundió por todos los medios que habían actuado infiltrados. Ya la conocemos esta, ¿no? Y que los trabajadores no produjeron ninguno de estos hechos. Los que rompen no son trabajadores. Fue una frase empleada constantemente tanto por la empresa como por el gobierno. La realidad demuestra, sin embargo, que los obreros de PAE se hicieron escuchar y eso parece no gustarles a ninguna de las conducciones ni políticas ni sindicales. Y por supuesto, cuando alzamos nuestra voz o estamos permanentemente en la calle, a nadie le gusta realmente. Y sobre todo el oficialismo, ¿no? Sea acá o en las provincias. Y los sectores del gobierno entonces intentaron hacer creer que era una movilización que pretendía crear un clima de represión para desestabilizar al gobierno y de este modo desmovilizar a los trabajadores, ¿no? Aquí no hay intereses sindicales ni gremiales. Hay entrelazamiento. Y lo puedo decir porque se lo manifesté al gobernador personalmente, dijo Martín Bussi. De intereses sindicales, políticos y de bandas, se estaba buscando que entrara a sangre y fuego la gendarmería y producir un evento que escandalizara y que desestabilizara al gobierno y a las instituciones, manifestó Cristina Fernández, durante el discurso que pronunció el martes, ¿se acuerdan? Por cadena sí. Nacional. Claro que nosotros podemos explicar esto, ¿qué más desestabiliza la precariedad laboral, la falta de seguridad en el trabajo y cómo sucede siempre con estos compañeros? Claro que para la presidenta, esto no parece importante, o sea, que les dicen a todos lo mismo, ¿no? Que son desestabilizadores cuando piden que se les mejore las condiciones laborales o los sueldos. Vamos a un temita musical y volvemos. Sabe Alicia Estepa hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Escuchando convocatoria a la unidad de clase. Estamos en la columna de María Inés, que por supuesto ella no está acá porque está enfermita, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible por llevarla adelante nosotras, que bueno, con todo lo que significa la ausencia de ella, ¿no? Porque ella, nosotros le repreguntamos cosas, pero ustedes no repregunten porque yo mucho no sé. Nos arreglamos, no, pero te preocupes, bueno, Cristina. Pero estábamos hablando justamente de los episodios que sucedieron este miércoles pasado. en Chubut, ¿no es cierto? Respecto al con la gente que unas patotas, qué sé yo, que entraron, que se llaman los dragones, ¿no? Y que bueno, pararon la producción, la producción de la planta, de bloquearon de la planta y bloquearon la planta, sí. En realidad la producción continúa paralizada. ¿Sí? Lo que pasa que hubo desmanes, rompieron vidrios y demás. Recordás que decían que ni el gobierno ni la empresa eran trabajadores, sino que eran infiltrados, sí, entre sí, comillas, infiltrados. Claro. Sí, esto llama un poco la atención porque es bastante compleja, ¿no? Porque ellos ganan 17.000, ¿era así? 17.000 pesos mensuales. Pero ellos no están pidiendo aumento salarial, sino condiciones, viandas y además que sean trabajadores permanentes de esta planta petrolera. Porque claro, por la precarización laboral, claro. Sí, porque son de construcción, pero cuando se termina la construcción, como que ahí paran. Uh-huh. Y ellos quieren ser empleados permanentes, no precarizados. Una cuestión, ¿no? Porque a mí me parece que, bueno, atendiendo a lo que ganan estos trabajadores, sí, uno tendría que ver, digamos, cuál es el nivel de el costo de vida, ¿no es cierto? De, en el sur, que es bastante alto, ¿no? Sí, porque si vamos al caso, el intendente de Moreno creo que gana esa cifra o aún más, si no me equivoco. Bueno, y no es la misma vida de un trabajador de un pozo petrolero realmente. Sí. Según las últimas estadísticas de información que he leído allí en un periódico de trabajadores petroleros del sur, hablan de que el costo de vida es de 15.000 pesos. O sea, nada, nada. No, digamos, no le queda nada para disfrutar ni recrearse ni... O sea, para nosotros es mucho. Aparte que hay que ver cuánto le sacan por el tema del impuesto a las ganancias los trabajadores. También, claro. Exactamente, porque seguramente el impuesto al salario se les aplica también a ellos. Sí, es una medida, la verdad, que sinceramente es una medida de saqueo a los derechos de los trabajadores, el impuesto al salario. Seguramente. Sí. Y lo más grave es estar peleando por una vianda. ¿Cómo debe ser la precarización laboral que tienen? Claro, porque si ahora decimos, sacamos la cuenta, que la canasta familiar tiene el costo de 15.000 pesos, o sea que no les queda nada. Son nada, pocos, ¿no? Sí. Mínimo tenían que tener un almuerzo. Bueno, pero estábamos preguntando, seguíamos con el tema. Sí, bueno, yo la pregunta que tengo para formular es la siguiente. Sí. Lo que sí deseaba preguntarte es que qué sucedió en realidad con las fuerzas represivas, que además están muy en el tapete, ¿no? En estos días, después de la muerte de varios gendarmes en un accidente. Sí, es terrible, ¿no? También. O sea, por de pronto, más allá de que existieran hechos de violencia o no, la gendarmería se retiró del yacimiento. Pero claro, ahora la seguridad quedó a cargo de las fuerzas de infantería, que se hayan apostadas en camiones en la puerta del ingreso a Cerro Dragón, justamente la planta que está tomada por los trabajadores. Dentro de las oficinas de PAE hay presencia de guardias de la fuerza, pero la realidad es que el movimiento de los trabajadores no cesa, a pesar de las maniobras que intentan implementar los gobiernos, los burócratas sindicales y los empresarios multinacionales. Al comienzo, Cristina, habías dicho que haríamos un comentario global de la situación. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vemos el panorama según María Inés? Estos hechos de Cerro Dragón son una pequeña muestra del estado de ánimo de los trabajadores. La realidad es que la crisis se avecina y en este marco es necesario analizar el paro de Hugo Moyano, las peleas en el centro de la CGT y la embestida del capital financiero, como aconteció hace pocos días en Paraguay y en Bolivia. La destitución de Lugo y los embates que sufre Evo Morales son embestidas para volver al neoliberalismo. Y bueno, entonces, digamos, ante esta situación de verdadero chantaje, ¿qué podemos hacer los trabajadores? Bueno, en realidad cree Marínez en esto, estoy convencida, dice, que el trabajo es un patrimonio público, Los trabajadores no debemos consentir estas maniobras espurias realizadas con nuestro esfuerzo, ni podemos permitir que nuestras luchas se transformen en moneda de cambio de sectores patronales o traidores. Sí, realmente es lo que nos quieren convertir, como decía nuestra editorial. Que no nos conviertan en moneda de cambio, ni de unos ni otros. De los intereses, sí. Y además quería agregar que estas maniobras neoliberales, como menciona Paraguay, Bolivia, sí, son maniobras que no estamos exentos en la Argentina. No, fíjate lo que ha pasado con Lugo, más allá de que era como una crónica anunciada, ¿no?, los hechos que sucedieron allí. Pero a mí me hace ruido dos cosas. Primero, analizaba o reflexionaba sobre este tema, es que igual que en Honduras, fue un golpe, vamos a decir, parlamentario, ¿no? No, sí. Ya no necesitan de las fuerzas militares, ¿no?, de los golpes militares, sino que son golpes institucionales. Ahora, esto me llama a reflexionar lo siguiente. La democracia burguesa ya no le está sirviendo ni a los establishment y mucho menos a los trabajadores. Entonces, ojo, que tendríamos que estar analizando, bueno, qué proponemos, cómo debatimos esta situación, ¿no? Porque, no sé, nos puede pasar que nos veamos, no sé, ante una situación parecida. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Qué proponemos? Porque pasamos por el 2001 y no tuvimos propuesta. O sea, la propuesta era que se vayan todos, luchamos, algunas cosas logramos, pero la verdad es que si nunca terminamos de enterrar al neoliberalismo, porque si a esta le decís que es un gobierno que no aplica neoliberalismo, yo diría que sí aplica, con distintas variantes, eso es cierto. Me parece que la jornada de diciembre del 2001 también nos marca de que es necesario que debatamos, como dicen los compañeros, pero también ver cómo ponemos en pie una alternativa política para que no nos pase, no pudimos impedir que vengan al gobierno los mismos personajes de siempre que terminan oprimiendo al pueblo y llevándose las riquezas, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué va a pasar en Paraguay? Eso la verdad que es muy difícil poder analizar todavía, pero lo que sabemos que el gobierno que asumió, que dio el golpe de Estado, es un gobierno netamente bien de derecha, porque está muy relacionado a los intereses imperialistas directamente. Tiene que ver con un acuerdo que tienen con los yanquis, y ahí mi temor, ¿no?, de que allí estén proponiendo la cabecera de playa de la cuarta flota para tenernos controlados desde allí. Yo creo que también hay que destacar un poco que también tiene que ver con eso. Me parece, ¿no?, que hay que destacar, digamos, que también los graves errores que cometió Lugo permitieron, digamos, que se desencadene este golpe, ¿no? Lamentablemente, no resolviendo los problemas de los trabajadores y los campesinos, teniendo en cuenta que, digamos, que la mayor parte de la tierra está en manos de un 2%, digamos, de la población. Los latifundistas, ¿sí?, de las clases dominantes, sí. Y sí, pero todavía tenía tiempo para resolverlo, me parece a mí. No podía poner la otra mejilla realmente. No. Le salió el cura desde adentro, lamentablemente. La verdad que sí. Y lo lamentable es que, bueno, que los pueblos van a sufrir estas consecuencias, un retroceso muy grande, que tiene que ver con que, bueno, es necesario retomar allí el debate, y porque Paraguay sigue siendo parte del Mercosur, de la UNASUR, y yo creo que es necesario que se debata y, bueno, y que se rechace ese gobierno de derecha. Y los pueblos que se organicen y para luchar, y bueno, aquí estaremos y sí, también como solidarizándonos con el pueblo paraguayo, y bueno, juntos podemos. Sí, como dice nuestra bandera de la Constituyente Social, sí,

Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y le agradecemos a Isabel del barrio Villarrero. Dijo, me solidarizo con mi pueblo paraguayo y les mando un abrazo y gracias por acordarse de mi pueblo, de mi país, dijo, ¿no? Bueno, y acá estamos con unas visitas muy lindas, que ayer también estuvimos juntos en un reclamo que está haciendo los bachilleratos populares hace tiempo. Y ayer, coincidiendo con el paro y movilización de ATE y marcha a la capital, primero nos movilizamos junto con el bachillerato El Cañón y el bachillerato El Galpón para entregar un petitorio a Inspección General de Escuelas y también a Consejo Escolar. ¿Cómo estás, Diego? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, y está también Malón. Malón, bueno, Malón es un Malón. Estudiante del Bachillerato Popular El Cañón en ATE, me aclaró él bien, ¿no? Y bueno, y Susana, vos que también sos parte del bachillerato, así que vamos a charlar un poquito en qué consistió esta entrega de petitorio, en qué consistió el petitorio que entregaron, digo. Hola, sí, con respecto a el petitorio se fue elaborando en distintas asambleas, porque ya se viene, como decíamos, desde hace 3 años aproximadamente, ¿no? Sí, Diego? 3 años se van a cumplir. Que se viene reclamando el reconocimiento oficial de los bachilleratos, que cuando asumió la nueva gestión dijo que iba a revisar nuevamente todas las carpetas. Y ya en realidad con el ministro Porto se había acordado conveniar con el bachillerato El Cañón y con el Galpón y otros tantos, ¿no? Es así, ya, bueno, nosotros, el bachillerato El Cañón, venimos... Sí, desde hace 3 años reclamando por el reconocimiento de nuestro espacio. Sí. Sin embargo, hay que mencionar que hay muchísimos bachilleratos en toda la provincia, sí, que realizan este reclamo hace 6-7 años, bastante, me parece. Y bueno, en el marco de este reclamo por el reconocimiento de nuestro bachillerato como una escuela pública de gestión social, el reconocimiento de sus docentes como trabajadores de la educación, un reconocimiento de nuestro estudiantado, como debe ser, como le corresponde, uh-huh, a todo Estado. Ayer salimos a convocarnos en la calle, una medida que también se tomó, se decidió a través de los espacios que nos convocan, los espacios en el cual nosotros participamos, que tiene que ver con la CEIP, con la Coordinadora de Investigadores y Educadores Populares, en el espacio de la Coordinadora de Bachilleratos Populares, uh-huh, se tomó una decisión de realizar medidas de lucha en los espacios locales donde se encuentran estos bachilleres, en el marco de un pre-reclamo al gran reclamo que se realizará el 5 de julio en La Plata. Uh-huh. O sea, próximamente el reclamo es en La Plata. Claro, el jueves que viene en La Plata, sí, convocándonos a la una en ese lugar, en el ministerio, vamos a realizar nuestros reclamos históricos. Uh-huh. Sí. Y Malón, ¿cómo es tu verdad? Es un nombre artístico, ¿no? Sí, es un apodo que tengo de hace muchos años ya. Bueno, ¿y vos qué pensás de esto, de la posibilidad de que se los reconozcan y que vos mismo, junto con otros tus compañeros, fuiste ayer a llevar un petitorio y, bueno, ¿qué sentiste, no? Claro. En esa movilización. O sea, a mí me llena de orgullo pelear por el reconocimiento, ya que nosotros somos, como nos llama el Estado, somos desertores escolares y somos los que nos llevamos la peor parte de lo que es la educación, sí, ya que nosotros al desertar por diferentes motivos, una vez que nosotros queremos reinsertarnos al sistema educativo, ya al ser desertores y por mayoría de edad y por distintos distintas cosas, no se nos permite entrar en una escuela normal, para decirlo de alguna manera. Entonces, entre comillas, claro. Sí. Entonces los bachilleratos populares son otra opción, que es más para nosotros. Uh-huh. Y que sean reconocidos y que podamos salir de ahí con un título secundario, es algo que es algo completamente, por lo menos a mí me llena de alegría. Aparte es otro método que nosotros tenemos como lucha. O sea, nosotros también luchamos desde el mismo bachillerato. Uh-huh. Y sí, porque... Tengo una preguntita, ¿sí? Sí. Compañeros, tanto a Malón como a Diego, con respecto a, bueno, cómo se desarrolló, digamos, la movida ayer en el Consejo Escolar, ¿no? Que nos cuenten cómo en qué consistió, más que nada. Con una clase pública, Diego, ¿en qué consistió? Sí, nosotros básicamente realizamos reuniones con los distintos bachilleratos cercanos, en este caso el Galpón, también se invitó al bachillerato del Lago del Bosque. Nosotros siempre tenemos la convicción, la seguridad de que juntos es la única manera de disputar un espacio al Estado. No nos consideramos protagonistas únicos de ningún reclamo y pensamos que todos los bachilleratos van por el mismo camino, ¿no? Sostienen la misma lucha. Por eso nos convocamos allí. Sí, sí, acá llegó una pregunta de un oyente o oyenta. ¿Qué es un bachillerato popular? ¿Nos podrías especificar, Diego? Sí. Un bachillerato popular, mirá, cuando nosotros iniciamos este proyecto educativo, lo primero que nos planteamos antes de comenzar es responder a estas preguntas que nos parecen que son importantísimas, muy importantes, porque definen la pedagogía, definen la política, el modo de hacer educación, el modo de pensar, de pensarnos en el Estado. Y para nosotros los bachilleratos populares es más que una experiencia, es un proyecto que levanta las banderas tradicionales de los trabajadores, donde pone el saber y el conocimiento al servicio de todo el pueblo. Algo que se nos fue negando, que se nos fue aislando desde el Estado, desde lo que se llama escuela pública. Entonces los bachilleratos populares es una expresión, es una manifestación de lucha, es una manifestación pedagógica y política donde los trabajadores de educación, donde los estudiantes presentamos nuevas formas de hacer, nuevas formas de pensar a la educación, nuevas formas de pensarnos dentro del Estado. Sí, sí. Básicamente es esto. También hay que mencionar que hay otros espacios educativos que definen los bachilleratos populares bajo otros conceptos totalmente respetables, pero nosotros nos definimos dentro del Estado como una escuela pública que está en disputa permanente por el espacio que nos corresponde como trabajadores. Uh-huh. Y se nos sumó a nuestra mesa también Enrique Elías, que es del bachillerato El Galpón, y también tenemos preguntas para él. Bueno, sí, te acomodás y te empezamos a preguntar. Enrique, vos que llevás también varios años en esta experiencia tan importante como son los bachilleratos populares, ¿qué me podés decir, ¿no? de cómo receptúan los estudiantes y también aquellos que se acercan para apoyar esta nueva forma de enseñanza? Sí, como en todos los espacios de la clase trabajadora. Uh-huh. Todos los espacios de la clase trabajadora estamos siempre en disputa, en lucha, y siempre resistiendo y más que nada desde el punto de vista educativo. En el caso de nuestra experiencia, también desde el año 2001-2002, habíamos empezado desde otra óptica con la situación, con el reclamo de alimentos, con el reclamo por puesto de trabajo. Y empezamos en un proceso a empezar a discutir en forma muy gradual el tema de la educación. Uh-huh. La necesidad y los requerimientos de la etapa también eran urgentes y pasaba por otro lado, ¿no? Y no por eso nos fuimos descuidando el tema de la educación en los movimientos sociales y en el territorio. Y de ahí fue saliendo la experiencia del bachillerato popular, y más que nada acompañar las experiencias que se daban también en la etapa con las fábricas recuperadas. Que en la fábrica... donde vemos que es un sistema capitalista de alienación, donde al obrero prácticamente le van vaciando la cabeza en un sistema de trabajo, de producción, veíamos que en las fábricas también era necesario empezar a agilizar la materia gris, ¿no? Los trabajadores tienen ese derecho y no eran autómatas, al contrario, personas que venían con un conocimiento, con una experiencia que había que empezar a desarrollarla. Y Bachillerato Popular en el territorio tiene esa experiencia, ¿no? De tomar los conocimientos, los saberes populares y empezar a darle la relevancia que tienen más desde el punto de vista también desde lo educacional, de lo académico. Y como eso se conjuga también en más que nada en una masa crítica, en los trabajadores empezar a ver desde nuestro territorio, de los lugares que ocupamos todos los días. Los estudiantes son laburantes, están en fábricas, están en la casa, están luchando en el barrio, en distintos espacios, y cómo desde el espacio de la educación popular, de este tipo de educación, empezamos a hacer, ser más críticos de la realidad, inclusive transformarla. Entonces la educación popular también es una herramienta de transformación, nos transforma. ¿Sí? Y acá yo veo que acá hay un estudiante, y yo creo que también una cosa es el primer día y después el transcurso, ¿no? De ir todos los días viendo qué pasa y las transformaciones que uno tiene adentro, que no es el mismo. Eso es muy importante. Bueno, queremos comentarles que estamos tomando matecito acá calentito, porque llegaron ahí corriendo. Inevitable. Inevitable, estaba acá paradito. Y le decimos a nuestro operador si vamos a un temita musical y volvemos. Una via ya la cunandia, ricciari cuspa, tantana cusan. Tus, una via ya la cunandia, la pacaria spa, una da cuspa. Tucuchu y jalpa, manatingichu, manatingichu. Tucuchu y jalpa, manatinguchu, manatinguchu. Baila, baila el continente, el tinku. Baila el continente del Tinku hoy, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no. Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Música. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Si estás en convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-54-63-03-59 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, tenemos una información muy importante. Mañana, desde la mañana hasta la tarde, se suspende la transmisión por mudanza. La FM Moreno crece y se va para arriba, Tenemos nuestro otro lugar más grande, con un estudio con público donde vamos a hacer recitales y todo esto. Y es en la calle Irigoyen 77. Así que bueno, después me imagino que nos convocarán a la fiesta de inauguración. Así estaremos. Traiga algo para compartir cada uno, ¿no? ¿Está bueno? Está bien. Bueno, siguiendo con el tema de los bachilleratos, el jueves 5 hay una movilización de conjunto, ¿no?, de los bachilleratos que ayer presentaron el petitorio. Esto es en La Plata, en el Ministerio de Educación. Y te pregunto, Enrique Elías, ¿qué perspectivas tenés respecto a este petitorio, ¿no? Porque necesitan una respuesta inmediata. No, ante todo, mira, lo que es en perspectiva, si fuera realmente lo que tendría que ser, hemos firmado un convenio, ya estamos en la mitad del camino recorrido, donde se comprometieron en un convenio a dar la resolución. Otra cuestión más, pleno acto de campaña para el presidenciable, donde gana Cristina, Mario Porto viene al Club Los Indios, haciendo una, convocando a los bachilleratos populares. Obviamente nosotros no fuimos porque no somos afines a esa política, y se compromete ahí, frente a todos, diciendo que los bachilleratos populares eran importantes, que hablaba de inclusión. Inclusive hablaba de darle una vía resolutiva a los bachilleratos populares, que no era un inconveniente. Y eso se compromete adelante de todo el público, ¿sí? Más que nada, la perspectiva nuestra depende también de la... Confiamos en nuestra fuerza y en la lucha que demos adelante. Obviamente ya los funcionarios que cajonean y hacen esto, la única perspectiva que tenemos es la confianza que tenemos nosotros en seguir luchando y, bueno, y hacer la presión suficiente para que el 5 se dé la resolución. Sí, sí. Bueno, sí, lo que determina, sí, lo que va a determinar la resolución, la firma del convenio, el reconocimiento de todo nuestro reclamo, evidentemente, como siempre va a ser la gente en la calle, ¿no? La lucha constante en la calle, y es así como hace ya varios años venimos obteniendo distintos avances con respecto a la firma del convenio. Sabemos que Oporto y en su momento, ¿no?, ha tenido manifestaciones de voluntad política, si se quiere, ¿no?, para la firma del convenio, pero sabemos que más allá del discurso, de lo que se diga, de esta voluntad que quieren hacernos creer, vamos a ser nosotros, todos los bachilleratos de la provincia en la calle, los que vamos a determinar la firma del convenio y la resolución para cada uno de nosotros. Es la única manera, así lo aprendimos, desde esa concepción, desde esos principios se ha fundado estas experiencias, estos proyectos pedagógicos, y es así como vamos a continuar. Malón, te preguntaba, ¿vos en qué año estás? Yo estoy haciendo primer año en ahora. Y ayer asistimos a una clase pública, como dijimos anteriormente, y bueno, explícanos en qué consistió esto, cómo participaste vos o cómo te sentiste. Bueno, la idea de la clase pública surgió en la asamblea que hicimos ahí en ATE. Es una idea que básicamente propuse yo también, para hablar un poco. Sí. Bueno. Quiero aclarar que él es el subdelegado o delegado adjunto, porque eligieron delegados del curso, y bueno, salió Facundo primero y Malón segundo. ¡Qué título! ¡Ah, felicitación, gracias. Entonces! Muy bien. Estamos hablando con alguien con título acá, ¿eh? Bueno, contanos. Y bueno, nosotros, o sea, propuse esa idea porque ya que era por el reconocimiento de los bachilleratos y porque era por la educación pública, entonces se me cruzó por la cabeza a dar una clase pública, como para demostrarle al Consejo, ¿no?, y al Estado que la clase, que la educación tiene que ser para cualquiera y que no solo para la gente que tiene plata o que tiene el tiempo para hacerlo. Entonces quise proponer esta idea de la clase pública. Entonces agarramos y llevamos el pizarrón de ahí de dentro del salón y lo pusimos ahí en la entrada del consejo y lo pusimos a Diego a que nos dé una clase. Yo tenía una preguntita para hacer a Enrique Elías. Sí. Es que, ¿cómo ves el tema de, bachillerato popular versus plan fines del gobierno? Fines y otros programas más. Un ejemplo, tenemos lo que es el varios planes, ¿no?, y el plan mejora. Primero el mejora, ¿no?, que también es una forma de tener a trabajadores en negro. Eso no está en recibo de sueldo, no hay RT, no hay nada. Eso lo promueve el mismo Estado. Y con el tema de los fines, también hay más o menos 70 fines en Moreno. Que una de las políticas también visibles es el tema de empezar a desarticular lo que son los bachilleratos populares. Donde estamos hablando, donde hay bachilleratos populares, obviamente se promueve a la conciencia, a ser crítico, a analizar la realidad, a transformarla, a participar. Se forman prácticamente militantes sociales. Y yo creo que para muchos gobiernos eso no es bueno. Y la otra también, que cercano al territorio donde estamos, también la gente decidía no ir al fines, sino ir al bachillerato, por la continuidad de la clase, el trato, la visión de las cosas que se venía dando. Por ahí lo criticaban. Yo por ahí, no sé, hay fines con compañeros docentes que por una cuestión inclusive de necesidades lo están agarrando. ¿Cómo lo vamos a decir que no lo trabaje? Al contrario, es una necesidad básica que hay. Pero esto viene planificado y planteado desde el Estado, donde también la calidad de lo que se da muchas veces es nula. Y lo terminan eligiendo los mismos estudiantes. La experiencia de Villa Ángela es que eligen venir al bachillerato, ¿sí? Y lo peor de esto son los otros planes que mantienen a los trabajadores docentes negros y precarizados. Sí, Diego. Sí, Diego. Quizás para intentar también no desviarnos de lo que son los principios del bachillerato popular. Los planes fines, COAS, el plan mejoras, como dice Enrique, evidentemente son manifestaciones, son producciones, elaboraciones que el Estado tiene para seguir precarizando una educación. Lo va a hacer con fines, lo van a hacer con cualquier tipo de programa con otras siglas. Pero los bachilleratos populares van más allá de eso. Nosotros no estamos luchando contra los fines. Por eso el versus no iría en este caso. Nosotros estamos reclamándole al Estado en sí, el reconocimiento de nuestro espacio, el reconocimiento de nuestra labor, el reconocimiento de los trabajadores de educación y del estudiantado, que sin lugar a dudas componemos la gran parte de la masa trabajadora. Entonces, los planes fines, este mecanismo de precarización laboral, como dice Enrique, es un ejemplo más de cómo el Estado pasa a ser el principal empleador en negro que tiene este país. Y es una contradicción muy grande, pero es así como sobrevive. Es así como se sobrevive, ¿no? Se muestra popular en el discurso, pero en los actos, en los hechos en sí, evidentemente es el empleador más precarizador de todos. Por eso también es necesario el reconocimiento a los salarios de quienes están enseñando. Pero por supuesto, vos fijate. En los bachilleratos populares. Vos fijate la estructura. Ahora no tienen salario, no tienen ningún tipo de. Pensá la estructura de un fines y en cuanto a lo pedagógico, y pensá una estructura de un bachillerato popular también en cuanto a lo pedagógico. Un fines no tiene un objetivo pedagógico que tiene que ver con una formación del trabajador, una formación de la persona para que logre establecer otros avances en su aprendizaje, para que logre profesionalizarse o buscar nuevos empleos. Al contrario, lo precariza aún más. En cambio, los bachilleratos populares tienen una estructura pedagógica, un programa, una forma de llevar adelante el conocimiento que es totalmente progresivo, es totalmente revolucionario, si se quiere, en sí. Donde nosotros tomamos el aprendizaje como algo serio, como una construcción de conocimientos nuevos. No vamos a hacer este hipismo, si se quiere, en estos espacios. Nosotros vamos a formarnos y a formar a los trabajadores. Sí, en el bachillerato del Cañón va por su, digamos, por su primera promoción allí. Pero vos, Elías, ya también. Sí, sí. ¿También? No, ya es tenemos la segunda promoción, y también es un tema que nos lleva al plan de lucha al 5 de julio, que en la provincia de Buenos Aires también tenemos en toda la provincia egresados del año 2011 con 400 títulos, ¿sí? Sí. En stand-by. Por una decisión de gobierno de cajonear la resolución. 400 títulos, 400 experiencias, 400 personas, 400 trabajadores que se sacrificaron durante 3 años para estudiar. Militantes. Y acá el Estado lo que hace es cajonear esta. Entonces, a estos compañeros, que estos 400 compañeras y compañeros, exacto, vamos a estar convocándolos para el día 5. ¿A qué hora y dónde? ¿Todavía no tienen horario? Sí, de Moreno vamos a salir muy temprano, eso lo vamos a acordar con los demás bachilleratos, seguramente. También lo vamos a acordar con nuestro nuevo primer año que hemos inaugurado este ciclo en ATE, que la verdad que nos ha dado la posibilidad de profundizar aún más en nuestra idea política, pedagógica, en acompañar estos proyectos educativos con la sindicalización. Sí, vamos a ponernos de acuerdo con los demás bachilleratos, pero seguramente temprano debemos estar a la una en La Plata. Así que. Bueno, nosotros les agradecemos, chicos, y estamos a disposición para todo lo que quieran difundir, y apoyamos, por supuesto, y somos parte de ese proyecto de bachillerato. Y sobre todo, a mí, en mi corazoncito, en el barrio El Cañón, ¿no? Es mi barrio. Sí, muchas gracias por invitarnos. Bueno, pero a todos. Muchas gracias, Enrique Elías, que soy del bachillerato El Galpón. Muchas gracias, Diego. Y también muchas gracias a Malón, que está acá presente. Que es subdelegado. Es subdelegado. Vamos. Sí, gracias. Mucha fuerza, muchachos. Gracias por haberme invitado. Y bueno, espero verlos el 5. Firme luchando por el reconocimiento de los bachis, porque todo el mundo tiene derecho a la educación es pública. Muchas gracias. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Empezar a plantearnos la tarea futura, es decir, para sentar las bases que darán el necesario salto de calidad para que nuestro trabajo no sea el de simples bomberos apagando los fuegos que continuamente se producían, y podamos sentarnos con tranquilidad a otear el futuro, a pensar en el futuro y a pensar en cómo transformar la naturaleza y la sociedad en forma consciente para lograr los fines de la construcción del socialismo. Seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase y tenemos otro invitado especial. Hoy nuestro compañero Pablo Lopardo, trabajador de ANSES y de ATE Moreno, por supuesto. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la mesa. Uh-huh. Y a los oyentes, hola. Por supuesto, del otro lado. Sí. Hola, Pablo. Sí. Y Pablo, te quería preguntar, ¿cómo viste la marcha y la movilización, el paro y movilización ayer? Y después me vas a contar también cómo estuvo las elecciones de ANSES Rodríguez. Pero también estamos tratando de comunicarnos con Julio Fuentes, que es el secretario general de ATE Nación, a nivel nacional, que también tomó la palabra y dijo algunas cosas que le vamos a repreguntar en esta mesa. No, todavía no entró la llamada. Bueno, Pablo, ¿cómo viste vos el paro y movilización? Primero, que era el día del estatal, del ayer, empleado ayer estatal. Ayer fue el día de todos nosotros los estatales. Sí. Conmemorando qué hizo ATE en la calle. Por supuesto, digo, como se hacen todas las cuestiones de los trabajadores, ¿no? Que reclaman sí. por algo. Sí. Ayer, bueno, justamente tenía que ver con eso, digo, la presentación que se hizo, terminamos el acto en el Congreso justamente por esto. Uh-huh. Dentro de un plan mucho más amplio, digo, esto va a sonar una banalidad, sí. digo, pero dentro del proyecto que se presenta está contemplado que el 27 de junio sea el Día del Trabajador Estatal, uh-huh. digo, con todos los alcances y beneficios sí, sí. de un feriado de este tipo. Siguiendo ahí una resolución de la OIT en la cual se les da un marco a los trabajadores del Estado, digo, sí. los trabajadores del Estado empiezan a tener sus convenios. Entonces nos parecía que a nuestra organización le parece que el 27 de junio entonces debería ser el trabajador del estatal, digo, tal cual ya sucede en algunas provincias también, ¿no? Ajá. Y bueno, se entregaron un petitorio con algunos puntos, pero fundamentalmente un reclamo de igual salario por igual trabajo. Así es. Vale decir también que antes de ir al Congreso de la Nación, digo, allí al Congreso de la Nación, fuimos los trabajadores de ATE de la provincia de Buenos Aires y de la capital. Los trabajadores de ATE de la provincia de Buenos Aires, antes de irnos hasta el Congreso, pasamos primero por la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ya que, digo, como es de público conocimiento, las dificultades que tienen hoy los trabajadores del Estado con la Provincia de Buenos Aires. Me parece que entró el llamado, ¿no? Sí, entró el llamado. A ver. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Sí, ¿cómo le va, Julio Fuentes? Estamos en comunicación directa con el secretario general de ATE a nivel nacional, señor Julio Fuentes, compañero. ¿Cómo le va? Acá Cristina Coronel, también se encuentra nuestra compañera Susana Meinar y Luis Mancilla, quienes conducimos el programa, y acá en piso justamente invitado un compañero de ANSES, Pablo Lopardo. Acá lo saludan. Hola, buenas noches. Bueno, la pregunta es, ¿cómo vio el acto de ayer y qué perspectivas tiene sobre la entrega del petitorio? Bueno, la verdad que el acto fue muy lindo, muy importante, no solo el acto de que pudimos participar en la capital federal, sino de, bueno, todas las marchas, que fueron más de 40, y actos que se hicieron en todo el país. Que hoy se pueden ver varios de ellos en la página del trabajador del Estado. Uh-huh. Que sí. Se ha podido levantar, bueno, las fotos que han mandado los compañeros. Así que son miles y miles de compañeros en todo el país que nos hemos movilizado, tanto conmemorando nuestro día, que sintiéndonos parte de un mismo sindicato, de una misma actividad, y también, lógicamente, dando lucha y testimonio de nuestras reivindicaciones, en las que les pudimos hacer llegar a la Cámara de Diputados, tanto a todos los bloques como a la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Sí, sí. Y, Julio, ¿qué tal? Buenas noches, Pablo Lopardo. Pablo Lopardo tiene una pregunta. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, compañero? ¿Qué tal? Ayer, el motivo específico, porque estábamos en el Congreso, se nos repartió del trabajador del Estado, ese suplemento que salió de la revista de ATE, ¿no? Nacional. ¿En qué estaba enmarcado eso, no? Igual trabajo, igual salario. Y ayer vos comentabas un poco la situación de los trabajadores del Estado. Estaría bueno, también que conozcan, los oyentes, cómo es la vida del trabajador estatal a lo largo del país, ¿no? Vos que tenés la suerte de poder... Bueno, parece que se cortó. Sí, me parece que la comunicación se ha cortado. Cabe aclarar que es un celular de la provincia de Neuquén. Posiblemente se haya quedado sin línea. Pregunta iba dirigida a esto, ¿no? Es decir, él hacía clara alusión ayer con respecto a la situación por la que atraviesan los trabajadores del Estado, ¿no? Sí. Tenemos situaciones de injusticia tales como, por ejemplo, que un trabajador de la salud en una provincia... del norte, por ejemplo, cobre la mitad que lo que trabaja que cobra un trabajador de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Hacía alusión a esta situación por la que atraviesa el trabajador estatal y cómo el Estado debería intervenir para que haya justicia y se cumpla efectivamente aquello que dice la Constitución, que hay igual trabajo, igual salario, ¿no? Y él ponía algunos ejemplos, ¿no? Sí, por supuesto. El de los enfermeros, por ejemplo, era uno, los trabajadores municipales, por ejemplo, cobrando la mitad que los provinciales y los provinciales cobrando la mitad que los nacionales. Una situación de injusticia tal que no tiene justificativo, ¿no? Claro. Cuando está instituido en nuestra propia Constitución, en el artículo 14 bis, los derechos que tenemos, ¿no?, los trabajadores. Sí, evidentemente son muy marcadas, las desigualdades con respecto a los salarios que se cobran en las provincias, ¿no?, con los trabajadores. Sí, bueno, esto hace una situación de injusticia, que no es solamente provocada por la decisión de los gobernantes, que en gran parte es así, ¿no? De las provincias o de los municipios. La falta de recursos es notoria, ¿no? Cómo el gobierno nacional acapara los recursos que son de las provincias para luego hacer un uso clientelar de esos recursos, enviando muchas veces, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, la mitad de los recursos que la provincia aporta a la nación, ¿no? La provincia de Buenos Aires aporta el 40% de lo que es la recaudación del Estado Nacional y sin embargo vuelve mucho menos de lo que envía la provincia de Buenos Aires. Esto acota entonces el nivel de decisiones de la provincia de Buenos Aires para asumirla al antojo. Bueno, hoy tenemos algo de eso, ¿no? Posiblemente los trabajadores estatales de la provincia no puedan cobrar su aguinaldo. Sí, exactamente, eso quería preguntarte, porque como habías comentado que ayer la primera... parada, digamos, de la marcha fue en la Casa de la Provincia, era para que especificaras eso, si en cuanto al salario, al aguinaldo y demás. Sí, bueno, ahí lo que dice la Provincia de Buenos Aires es que están garantizados los sueldos, no así los aguinaldos de los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, esto es preocupante, ¿no? Sí. Más sabiendo cuántos compañeros están esperando a mitad de año para que esa platita extra puedan invertirla, digo, ya sean deudas, ya sean algunas cosas que están esperando durante todo el año para poder, digo, alcanzar. Digo, bueno, no queda bien claro en realidad, digo, cuál es el trasfondo de esto. Digo, sí, lo que sabemos es que el gobierno nacional está muy peleado con la Provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional acusa a la Provincia de Buenos Aires de no administrar bien sus recursos. La provincia acusa a la nación de no transferir los fondos necesarios y que ya estaban comprometidos. Lo cierto es, digo, que en esta, digo, cosa constante que digo, nos sucede a los trabajadores del Estado, siempre quedamos en el medio de decisiones que no tienen que ver con nosotros, ¿no? Nuestra parte está dada, el trabajo diario está hecho, digo, las instituciones siguen funcionando gracias a sus trabajadores. Sí. Digo, y sin embargo, vemos cómo nuestros gobernantes constantemente desprecian nuestro trabajo. Sí, yo creo que hay toda una política respecto a eso, ¿no? De mortificar, de cansar a la gente, porque la verdad, no, sino, sinceramente, no le entiendo las razones. Pero yendo al mismo tema de los trabajadores, ¿no? El viernes pasado hubo elecciones en ANSES Rodríguez y vos estuviste allí presente. ¿Cómo se desarrollaron estos? Sí, los compañeros, decíamos la otra vez del triunfo que habíamos obtenido en la UDAY Moreno. Digo, los trabajadores organizados y parando por mejores condiciones, el triunfo que habíamos obtenido. Uh-huh. Esto, por supuesto, se regó por los distritos cercanos y los trabajadores de ANSES, bueno, nos llamaron de Rodríguez, allí fuimos, organizamos a los trabajadores y hoy nos encontramos con que, digo, después de haber hecho un acto electoral, ahí los compañeros eligieron sus representantes, luego de notificada la patronal, bueno, nos encontramos con el traslado de una compañera, el impedimento, digo, aduciendo que era una elección mal dada, digo, bueno, distintas situaciones que nos muestran a las claras que no quieren que nos organicemos, ¿no? Y no, que no quieren que nos organicemos. Ustedes también se quieren organizar y todo. Y se lo van a llevar de arriba. No, es que vos digo, vos mirá los costos que hay que pagar. Vos estuviste presente, Cristina, sí, el otro día en el lugar de trabajo de estos compañeros, sí, que es realmente vergonzoso. Un maltrato terrible. Es realmente vergonzoso. Sí, sí, sí. Son tremendas las condiciones en que trabajan los compañeros. Una compañera le habían asignado una oficina, o sea, un escritorio, convirtiendo a la cocina del lugar donde trabajaba, era muy chiquitita, de 2x2, en un escritorio, en una oficina. Era vergonzoso. Ya bueno, la compañera lo trabajaba bueno, en la cocina. Lo bueno es que trabajaba, el horario de trabajo era mientras los compañeros no comían, ¿no? mientras los otros compañeros comían, ella supuestamente se iría a dar un paseo, no sé qué haría en ese momento. Ajá. Bueno, lo cierto es que las condiciones ahí exigían que los compañeros empiecen a organizar y que empiecen, sí, a reclamar por mejores condiciones. Digo, máxime cuando uno, digo, tiene noticias de que ya hay adquirida una casa para ellos, un lugar mucho más, sí, grande, hace un año, sí, sí, que, sí, está adquirido, y sin embargo no se lo arregla de manera tal que los trabajadores puedan llegarse hasta allí. Bueno, ¿cuál es la explicación? No hay. La explicación no hay. Sí, digo, nosotros tenemos desde lo administrativo, digo, y para la adquisición o reparación de edificios y todas estas cosas, las cuestiones burocráticas que generalmente no acompañan las necesidades de los trabajadores. En este caso, exacerbada, ya se, sí, estamos hablando de hace un año de la adquisición de la casa digo, en ningún momento se puso, digo, ni siquiera se ha empezado con las obras para poder hacerla. Entonces, bueno, lo que sí podemos decirles es que, digo, estos compañeros siguen firmes en su decisión que habían tomado y que se habían empezado a organizar, y allí estaremos en lo próximo, digo, para poder bancarlos. Digo, todos y conocen, sí, nuestras metodologías, todos conocen lo que peleamos, digo, por la dignidad de los laburantes, así que este no va a ser un caso, digo, ajeno a lo que hacemos constantemente, sí, sí, así que ahí estaremos. Y allí estaremos. Tendrán noticias nuestras en, sí, Rodríguez. Por supuesto. Tendrán noticias nuestras. Unidos y organizados a vencer, ¿eh? Por como supuesto, el lema. Por supuesto. Bueno, así que le decimos a los compañeros, a las personas estas que dirigen el lugar, digo, que lo llamamos a la reflexión, ¿no? Sí. Que la verdad es que lo que menos necesitamos es que nos pongan más trabas, ¿no? La verdad es que esos compañeros están en una situación bastante complicada, y si a eso le tenemos que agregar que sufren maltrato verbal, Digo, sí, que sus cosas, digo, son revisadas constantemente, digo, los cambian de lugar de trabajo constantemente. Hay una compañera que trabaja parada. Producto, digo, de la situación en la que vivimos, ¿no? Viendo, van a escrachar a estos personajes, ¿sí? Por eso digo que vamos a estar por allá presentes. Por allí andaremos. Bueno, muchísimas gracias por esta visita, Pablo Pardo. Bueno, visita. Vos sos un compañero más que puedes venir todas las veces que quieras. Y voy a venir, de pesado voy a venir todas las jueves. Bueno, muchas gracias. Gracias, bueno, Pablo. Hasta luego. ¿Y qué nos decía Sumo Sum? Mejor no hablar de ciertas cosas. Bueno, como tiene que hablar Luisito Mancilla, porque nos va a explicar su columna de Chau Roca, vamos a hablar de ciertas cosas. Contanos, Luisito Mancilla, ¿qué trajiste bueno, hoy? Hace pocos días se realizó un festival muy, muy lindo en Capital, precisamente donde está emplazado el famoso monumento a este genocida, ¿no? Sí, de los pueblos ahí, originarios. Firme, sí, lamentablemente, pero con lucha lo vamos a arrancar y vamos a poner a el monumento que merece la ciudad, que es el monumento a la mujer originaria. Uh-huh. Bueno, queremos comentarles a los oyentes que bueno, que la campaña Chau Roca, digamos que continúa con fuerza en muchos lugares y se extiende por todo el país. Esta iniciativa, que como lo comentamos en programas anteriores, cuenta como principal promotor al reconocido historiador Osvaldo Bayer, hoy se enriquece aún más con el valioso aporte del compañero cacique Félix Díaz. Uh-huh. Y la lucha de su pueblo en Formosa. De Formosa, perdón. Sí. Son los compañeros, los hermanos Com. Sí, recuerdo. Bueno, es una lucha que viene desde el 2010, ¿no? Con movilizaciones fuertes que se dieron a cabo, digamos, en el estado provincial de Formosa, que se realizó, digamos, a causa de una nueva ola de despojo territorial y la negación de los derechos constitucionales que se deberían aplicar, digamos, para proteger, en este caso, los territorios y la integridad física de los pueblos originarios. Como decía el compañero, hago mías sus palabras, ¿no? Sí. Donde dice, no queremos más que se nos trate como objetos, sino como seres sujetos de derecho. Uh-huh. Por eso es legítimo y legal que luchemos por frenar la violencia en nuestra contra y terminar con los ataques que pretenden silenciar nuestras demandas, que están basadas en la tierra y vida, ¿no? Sí. Bueno, por eso Félix Díaz se suma a la iniciativa Chau Roca, sí, porque quiere luchar con su comunidad por una perspectiva de país para todos. Por eso saludamos a los compañeros desde convocatoria a la unidad de clase, uh-huh, tanto a Félix Díaz como a los hermanos Com de Formosa. Y seguimos juntando llaves para construir este gran monumento a la mujer originaria, que como bien dije lo queremos emplazar en diagonal sur y Perú, donde hoy por hoy se encuentra el monumento a este innombrable genocida, ¿no? Llamado, vamos a decir, Julia Roca. Sí, yo quisiera acotar que hace más de 500 años que vienen con la lucha, no desde el 2010. Sí, una lucha que bueno, que se viene repitiendo lamentablemente la historia, campaña viene digamos de la clase dominante, donde su punto máximo fue, digamos, el tremendo genocidio del 76, ¿no? Fue, uh-huh, también una parte de esa, sí, de esa triste historia. Y casi ya estamos finalizando ya convocatoria a la unidad de clase y queremos decirle que mañana, desde la mañana hasta la tarde, se suspende la transmisión por mudanza de la FM Moreno, que va a estar ahora ubicada en la calle Irigoyen 77. O sea, desde el próximo jueves vamos a estar en Irigoyen 77. Sí, yo quería reiterar el pedido de Urzac, 300 miligramos por 30 comprimidos, es un medicamento llamado Urso Desoxicólico para la compañera Niewiski, Laura. Bueno, y bueno, dijimos que tenemos un celular, 1555691976, el que tiene ese medicamento, porque no se consigue. Y por nuestra parte le decimos hasta el jueves que viene, muchas gracias a Martín Raffo, muchas gracias a Luis Torre, y no te vayas de este dial porque viene la Copa Derramada. Hasta el jueves que viene. Buenas noches. Hasta el jueves. Moreno, Moreno.